Estáis sintonizando Radio Televisión Celestial, emitiendo desde Madrid, España. Os habla José Luis de Valero. Poema de amor y de guerra. Vagando por yermos campos, dejo fluir las palabras y al rimar yo desahogo las apreturas del alma, uniendo verso con verso, así ensamblo las palabras. Caminando, voy juntando los recuerdos que parte de mi vida son, y al contarla, desahogo de algún modo las estrecheces del alma. Mírame, mi amor, y dame fuerza y luz con tu mirada, para que por los yermos campos de España yo pueda seguir sembrando palabras. Siembra de poemas que nacen, son como alas al viento, volando libres hacia el firmamento. Lamentos y amores, quimeras y sueños, escritos con sangre, sin señor ni dueño. Así canto yo a la libertad, y de antemano sabiendo que nada ni nadie reparará en mi lamento. Poco importa, pues, rimar con acierto, que lo importante será sentirse libre, sin señor ni dueño, como el mismo viento. Azotado por el viento, pienso que cuando crezca la espiga, al germinar la mies, florecerá la campiña y yo, para verla, quizá en este mundo ya no esté. Al día de hoy mi cielo se nubla, allá a lo lejos aguarda un ciprés que dará sombra a mi cuerpo, acogido amorosamente entre la tierra y la mies. Sorbo pues la vida y apuro el deseo, la llama del amor a vivo, que al final del camino, al final del sendero, ya se encargará la muerte de apagar mi fuego. Mas ahora, por los surcos de la vida, por los senderos del alma, sonidos al alba escucho, con fragores de batalla. A la muerte yo le canto, en el amanecer, al alba, los fusiles están prestos, las trincheras ya me aguardan. Puta guerra, a fe mía, destino cruel el que aguarda al hombre que, como yo, en su vejez, aún gallarda, tiene que batirse en duelo por un pedazo de patria. Esa patria eres tú, España mía, vilmente abandonada, traicionada y humillada. Pedazo del alma mía, hoy te juro por mi vida que por mí serás vengada. En guardia, pues, enemigo, afila tu espada y apresta tu verbo, que en estos momentos los textos se cambian por rimas de fuego. Ven a mí, cruza conmigo tu acero, el acero de tu verbo, tu soledad y tu miedo, que de tales soledades y también de tales miedos, ambos hombros portadores, y de antemano sabemos que por la fuerza de los años, vencidos ambos seremos. Y cuando esto ocurra, solo quedará en el aire el más cruel de los silencios. Desde Madrid, España, os habló José Luis de Valero.